Aloha, superviviente al apocalipsis del tedio. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo a las narices al tiempo. Mea por algo fresquito, o mejor calentito, y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelios, ¿cómo me llaman? En esta ciudad sin nombre. Y esta noche es una noche especial. De veras. Este es el principio del fin. Hemos llegado a Providence, al territorio Lovecraft. Y por los títulos que tienen estos últimos cuentos del Noctuario de Thomas Ligotti, entenderás lo que quiero decirte. Bueno, no solo con los títulos, sino... Bueno, ya me entiendes. Parece que quieres que sea así. Incluso en la única entrevista que he conseguido encontrar en el Yermo Editorial, hablabas únicamente del arte de la escritura. No me malinterpretes. De ti solo me interesa leer algo más de este oficio. Pero es que de aquellas líneas no se desprendía ni la menor información personal. A mí, como alguien que concede entrevistas tan numerosas como confusas y personales, que sospecho que algún día lamentaré, me intriga saber cómo lo has conseguido. Contaba con 20 añitos cuando, en mi primer viaje a San Francisco, un amigo me dejó por primera vez tu libro Songs of a Dead Dreamer. La edición limitada de Silver Scarab, con aquellas ilustraciones de Harry O. Morris que se acercaban a la calidad de los relatos. En parte, despertó mi interés por el hecho de que Ramsey Campbell que era y sigue siendo uno de mis escritores favoritos, había tenido a bien escribir la introducción. Por tanto, el que me hayan pedido que escriba esta introducción resulta sorprendente. Sentada en el asiento trasero de un coche que corría por Bay Ridge, abrí el libro por una página al azar y leí una frase que me acompañará hasta el día de mi muerte. Una frase por la que hubiera dado un pulgar por poder escribir. Dejamos esto atrás en sus capaces manos, pues a las cunetas y callejones de negra espuma del paraíso, a la húmeda penumbra sin ventanas de algún sótano galáctico, a los huecos remolinos perlados de mares como cloacas, a las ciudades sin estrellas de la locura y a sus suburbios, mi cervatillo fascinado y yo iremos a retozar. El retozo del que habla es el resplandeciente paisaje de San Francisco, una ciudad de la que ya había sospechado que albergaba profundos misterios gracias a Our Lady of Darkness de Fritz Lieber. Esto quedó en mi mente unido de forma inseparable a esta joya. Para mí, aquellas cunetas y callejones de negra espuma, por no mencionar la de la calle Quebrin Peaks, estarán siempre al lado de la bahía, vista desde Berkeley. ¿Me odiarías si confieso que fotocopié el libro entero? Le había prometido a mi amigo que se lo devolvería, y no me gusta robar libros. Pero no podía soportar el separarme de tus palabras, y no pude encontrar un ejemplar por ningún otro sitio. Aquellos libros, tan preciosos como escasos, habían desaparecido para ser atesorados. Desde entonces, las canciones de un soñador muerto han sido publicadas por grandes editoriales, al menos en 2 continentes. Yo tengo 3 ediciones distintas, pero hasta que fue destruida el año pasado durante una inundación, siempre conservé aquella carpeta con las patéticas fotocopias. No he dejado de seguir tu carrera. Ya va para casi 10 años. Y aún no sé de ti más de lo que revelan tus historias. Aunque sé que lo que se deja traslucir en lo que uno escribe es muy considerable. También sé que con frecuencia los lectores lo malinterpretan. Si tuvieras la amabilidad de llamarme e invitarme a un café, esperaría encontrarme con un esteta deshipado, sarcástico, decadente y abyecto, dado a las extrañas asociaciones de palabras, con un gusto no solo para lo macabro, sino para lo verdaderamente repugnante. Que los críticos hablen de horrores apenas sugeridos y tú consigues que lo vea de forma cristalina. Pero quizá me encontrase con alguien totalmente distinto. Sospecho que nunca lo sabré. Tienes mucho por lo que rendir cuentas, Tomás Ligotti. Cada rebaño de aficionados al terror, a los que no enganchas, siempre habrá alguien profundamente impresionado y conmovido por tu obra. A alguien le parecerá que te has introducido en la parte de su cerebro encargada de los sueños, para extraer de allí pesadillas intensamente privadas. Yo soy una de esas personas. Después de leer tus relatos, suelo experimentar dos sensaciones diferentes. Un leve déjà vu, no como si ya hubiera leído las mismas palabras, aunque las repitas, sino como si las imágenes ya hubieran aparecido en alguna parte del cenagal de mi subconsciente. Y una especie de fascinación lovecraftiana que llega a confundirse con la náusea existencial. Más que cualquier otro escritor en el que pueda pensar, tú, Ligotti, creas una ficción decididamente extraña, bizarra. Y no puedo sino maravillarme. ¿Estás ahí fuera, Tomás Ligotti? Creo que acabo de responder a mis propias preguntas. Cuando llevas meses bajo el agua, pierdes la noción del tiempo. Solo estás despierta o soñando. Y es difícil diferenciar ambas cosas. Pienso o sueño con lo primero que me dijo. Que la vida está compuesta de momentos. Siempre veía el vaso medio lleno. Vale. y yo medio vacío. Es lo bueno que tiene el cinismo. Tienes menos que perder. Un 2 en la caja. Vasco Primigenio. Tomás Ligotti. Puedo imaginar cómo esta voz invadió el sueño, a pesar de que no pertenecía a él. Oh, vida inteligente del futuro de un idiota, decía, escucha esta canción. Si al menos pudieras echar un vistazo conmigo desde esta simple roca, esta ordinaria losa que, sin embargo, es también un trono ante los mares agitados y la niebla que envuelve un susurrante paraíso. Y ahí abajo, en esas aguas turbulentas, la lenta y fiera música de un mundo sombrío lleno de monstruos. Y sobre las tierras, ondulaciones caóticas entre enredaderas y vapores verdosos, la titirante danza de innumerables colas y lenguas. Y arriba en los cielos, manchadas por encima con nubes de ceniza, se baten unas alas curtidas. ¡Oh, bestia caída! Si al menos pudieras ver todo esto a través de mis ojos, sin párpados, este sagrado mundo inocente de esperanza, ¿con qué ahínco seguirías entonces la muerte de todos tus sueños vacíos? Inocente de esperanza, quizás. Pensé al despertar de la oscuridad, y sin embargo, oh, lagarto de ojos separados, te oía cantar algo de tu dolor y tu pánico. Un paraíso de prehistoria, sin duda, qué finamente expresado, pero una poesía de vida, en todo caso, hecha del mismísimo cieno. Del fango como tal. Desprecio tu elocuencia y tu mundo, la poesía de una inconsciencia viviente. Y ahora busco un estilo más simple de aniquilación. Mis esperanzas permanecen intactas. Tus palabras de lengua bífida fueron una mera y burda intrusión en un sueño de cosas mucho más profundas. Lo incomparablemente remoto. Y ahora, deja que cierre mis ojos una vez más para seguir en esos sueños el camino de regreso más allá de todo. Ruido y de números, cayendo en ese mundo donde yo soy hermano del silencio y comparto un solo rostro con el vacío. Pero la voz del reptil continúa burlándose noche tras noche. Se reirá y despotricará durante todas las húmedas noches de la historia. Hasta que esa tapadera perfecta de oscuridad caiga sobre este mundo una vez más. A veces pasan cosas que hacen que te sientas impotente. Que te sientas insignificante. Pero nada más. Solo son sentimientos. Inicie evacuación a superficie de inmediato. Y a veces hay que dejar de sentir y empezar a actuar. Objetos extraños acercándose a cápsulas. Objetos extraños acercándose a cápsulas. Distancia para contacto, 60 metros. ¿Sabéis lo que hay aquí abajo? Un montón de energía que no tiene por dónde salir. Fusión de núcleo iniciada. Para fusión. 60 segundos. En la oscuridad pierdes la noción del tiempo. 4, 3, 2, 1. Así que vamos a iluminarlo todo. We'll be right back. Te preguntaré algo. ¿Cuál es tu verdadera forma? ¿Cuál crees tú que es? El diablo. Tú eres el diablo. ¿Por qué no respondes? Tú ya lo dijiste. Que yo soy el diablo. ¿No es así? Ya estás convencido, totalmente, de que yo soy el diablo. Por eso viniste aquí, con esa hoz. Mis palabras, lo que yo diga, no harán que cambies de opinión de ninguna manera. No. Eso no es verdad. Está fuera de toda duda. Lo sé. Viniste aquí para confirmar tu sospecha sobre mí. ¡No es cierto! Si dices que no eres el diablo, si dices que no lo eres, y me revelas tu verdadera forma, entonces te dejaré en paz. ¿Lo que dices es verdad? ¿Me dejarás en paz? Sí, lo haré. ¿Realmente te irás? Así es. Te dejaré en paz. ¿Y quién dice que te dejaré ir? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Verás, el que salgas de aquí no depende de ti. Tócame y verás. Un fantasma. No tiene carne, ni tiene huesos, como ves que yo sí tengo. ¿Qué haces? No lo hagas. ¿Por qué estás tan preocupado? Vamos, hijo. ¿Por qué estás dudando, No tienes ningún motivo por qué dudar, Mira mis manos. Y mis pies. Esto es lo que soy. Cuentos en la caja. El horror sin nombre. Era un viejo estudio, Le pareció que estaba abandonado, aunque, quién sabe. Ciertamente, nada allí estaba en su lugar. Ni los cachivaches rotos por todos los rincones, ni los papeles esparcidos, ni siquiera el polvo. Los cristales del tragaluz tenían una costra de ese polvo. Sin embargo, ¿quién puede saberlo con certeza? Quizás hubo unos intervalos imperceptibles entre la ocupación y el abandono. Alguna delgada fase de las cosas que él no fue capaz de detectar en aquel momento. Se inclinó y recogió unas cuantas hojas arrugadas. Parecían ser dibujos. Entonces, una fina lluvia comenzó a resbalar por los cristales del tragaluz. Los dibujos. Hojeó un gran fajo, página tras página, ante sus ojos. Eran tan intrincados. Todo en ellos estaba formado por extremadamente diminutos cabellos o finas venas. Venas de insectos. Había formas. No sabría decir qué se suponía que eran, pero algo de esas formas, el modo en el que se retorcían y brillaban, era sumamente horrible. Una fina lluvia se coló a través de unas delgadas grietas en los cristales del tragaluz. Goteaba sobre el suelo y dejaba unas extrañas marcas en el polvoriento suelo del viejo estudio. Alguien o algo estaba subiendo las escaleras al otro lado de la puerta del estudio. Así pues, se escondió tras la puerta, y cuando ese alguien o algo entró, él, sin volver la vista atrás, salió. Bajó de puntillas las escaleras y después corrió por la calle bajo la lluvia. Ahora andaba. La lluvia se escurría con fuerza por las alcantarillas. Y vio algo, algo más que también estaba allí. Parecía la cola de un animal, pero era una cola muy elaborada. Era arrastrada lentamente por el desguace de la alcantarilla y se retorcía de manera extraña. Cuando estuvo más alejada, los detalles intrincados del objeto, esos elaborados diseños en los que creyó divisar un rostro sonriendo apaciblemente, ya no eran visibles y se sintió aliviado. Pero la lluvia ahora caía con más fuerza y por ello buscó un refugio en la calle. Era solo un pequeño cuarto con un banco de madera, abierto por un lado, y la lluvia resbalaba por el tejado. Largos cordones acuosos de lluvia oscilaban ligeramente al viento. Había mucha humedad allí, y los bordes deshilachados de sombras ondeaban sobre las tres paredes. Olor a humedad mezclado con algo más. Un desagradable enigma invade el lugar. Algo en sus mismos perfiles, en sus contornos. ¿Qué estaba ocurriendo allí dentro? ¿Y era eso de ahí? ¿Un poco de sangre? El banco en el que estaba sentado ahora brillaba húmedo bajo la luz de la luna. En el otro extremo, casi totalmente absorbido por la oscuridad del reducido rincón, había una figura inclinada, casi doblada por la mitad. Gimió y se movió un poco. Finalmente, se enderezó y su intrincado cabello enmarañado se desplomó bajo la luz de la luna. Se deslizó sobre el banco, arrastrando su cuerpo y sus harapos lentamente hacia un lado. Él, por otro lado, no podía moverse ni un centímetro, ni un solo músculo. Entonces, desde algún lugar, dentro de toda esa enmarañada complejidad, se abrieron un par de ojos y un par de labios. Y estos dijeron: permítame decirle cómo me llamo. Pero cuando la figura se inclinó hacia adelante, sonriendo plácidamente, aquellos labios deformes tuvieron que susurrar sus palabras en la fría y húmeda oreja de un cadáver. ¡Abrazas! Infierno. Corridos pesados. Desde México. Último cuento del cuaderno de la noche, extraído del noctuario de Tomás Ligotti. Invocación al vacío. Cinco velas ardían en todo momento. En las cinco puntas de la estrella nunca se apagaban. El hombre que estaba de pie en el centro era alto y su frente estaba tensa. La camisa, en otro tiempo blanca, había maniteado para reflejar la luna. Había amarilleado para reflejar la luna en el oscuro cielo sobre los árboles retorcidos al otro lado de la ventana. Dentro solo había una enorme habitación vacía con la solitaria estrella, las cinco velas y el hombre. También estaba el libro sobre el que el hombre se inclinó para leerlo en el centro de la estrella. El libro de los malditos. Hablaba de otros mundos y el hombre los invocó. Tuvo visiones, visiones en el humo de las velas. Bajo la luz de la luna que brillaba sobre el mortecino suelo de la estancia, los estampados de las paredes giraban a la luz de las velas y de la luna. Los mundos se abrían en flor y se marchitaban, giraban y se detenían, florecían y se pudrían en el humo de las velas. Pero todos eran el mismo. Todos tenían distintos colores, exactamente como el que él conocía, y diferentes estaciones. Cada una latía como un corazón acorralado. ¡Ya basta de sangre!, gritó, atragantándose. Estos mundos simplemente imitan el mío. Y de nuevo, ¡basta ya de sangre! Las velas, la luna, el estampado de la pared y el aullido que se percibía en el viento, todos acordaron darle la bienvenida a este otro mundo que ya era el de ellos. Ahora también sería el suyo. Las llamas apenas se agitaron cuando se estampó contra la estrella. Con el rostro tan blanco por encima de su amarilla camisa y bajo la amarilla luna, un hermoso blanco sin sangre. ¡Qué idiotas los que pensaron que estaba muerto! Los que lo enterraron en aquella tierra pegajosa, tan húmeda y cálida en verano, y tan oscura como la sangre. estos relatos he puesto unos minutos musicales. Quizás así tragues mejor el terror filosófico proveniente de una de las mentes más nihilistas que puedas encontrarte. We'll be right back. ¿Qué tal los tres relatos de hoy? ¿Crees que han tenido un final feliz? Por fin ha amanecido en este noctuario en el cual he invertido muchísimo tiempo. Espero que hayas pasado un mal rato. Si es así, házmelo saber en comentarios o haz latir el corazón de tu aplicación. Sonamos en Radio Almaina, Granada FM, Orilla Izquierda Radio, Onda Polígono y Onda Latina. Por supuesto, también puedes encontrarlos en iVoox y en algún sitio más. Desde aquí me despido. Aloha, superviviente. Has llegado a un paso del abismo. To the face of a rapist, and yeah, I take this for the viewing pleasure of the nameless faces in his graces. And yeah, one day I may change his kind with my mind, but I won't bow to the beast, never make peace and feast. Only if you're gonna let it eat to the white beat, but I gotta beat another beat. I'm gonna get the home in the seat, dead meat, delete, going off like a time bomb. White heat, choke him out like a python, bonafide of a side, then we're gonna ride on up into your mind, and then we're gonna fly. Take a chicken, I beat the DMO, take a hood, take a thumb, pick a hand, shop, take a bottle, take a thumb, take a thumb, take a bottle, take a bitch, take a money, and shut up. Yeah.